Esto es una versión improvisada de Patinador Sagrado y tengan ustedes preparados esta noche de Roller Boogie que recién empieza. Te siento que quiero arrollar con vos. Y es que no hago otra cosa que escuchar tu voz. Esta voz que me canta muy lenta, que empecé a curarme y me alenta. Con otra corriente se te arma más. Y es que no hago otra cosa que escuchar tu voz. Un estado de trance profundo me ha metido en un plan vagabundo. Dance for a chiva, move somebody in the sunny bar. Dance for a chiva, move somebody in the sunny bar. It's all right, doing a fist of cool patines. I'm a freak of Libra Guinness. Muchísimas gracias.